arrodillado y nunca se ha rendido. Nunca se ha rendido. Por lo tanto, era difícil que ayer, cuando estos señores empezaron a amenazar de que iban a militarizar esta ciudad y no iban a dejar adentrar ningún mapuche o guía, nosotros respondimos con fuerza y decir que no. Nosotros no pedimos autorización, solo comunicamos que se iba a hacer esta actividad. Y ellos salieron diciendo a la prensa que pedimos permiso. Y eso significa que nos quieren hacer dividir y pelear entre nosotros. Por lo tanto, hay que dejar bastante claro la mierda. Quiero decir, una tarea no muy fácil, porque un resumen desde el 14 de noviembre del 2018, cuando nosotros andábamos en la zona del río de Mayepo, nos enteramos que en ese momento habían asesinado a un nieto del lonco Juan Catrillanca, una delegación. Llegamos a Ercilla ese día, cuando encontramos ahí, todavía tenemos la imagen, el cuerpo de nuestro huaychave Camilo Catrillanca. Por eso hoy día tenemos que levantarlo con más fuerza también, con más nehuén, para decir que Camilo Catrillanca no fue muerto en vano. Hoy día tenemos todo el nehuén de Camilo Catrillanca y de todos los huaychaves asesinados y de todos los presos políticos que tienen encarcelados por Montaque. Por lo tanto, desde ese 14 de noviembre, este Fagún mapuche de Temucuicui ha venido realizando diferentes reuniones. Y no es como dicen estos señores, no es solamente lo que viene de Temucuicui. Ya escuchábamos el ronco de Valdivia, de los ríos, del Huillimapo. Ya escuchamos el Picunmapu, el norte. Por lo tanto, también aquí no estamos solos. El pueblo mapuche, los pueblos originarios de este país, están desde Arica a Magallanes. Y ya lo demostraron con la consulta chanta que quisieron hacer para modificar la ley, donde dijeron no a nuestro pueblo. Pero nosotros, hablando del 14 de noviembre en adelante, este Fagún de Temucuicui también hizo suyo para defender los territorios que aún nos quedan en nuestra mano. En ese sentido, hemos tenido diferentes reuniones. En las reuniones, obviamente, hay alto y bajo. No se puede negar también. Así como también el gobierno ha querido intervenir, así como estaba diciendo el loco Juan Catrillanca, que están llegando, sobre todo a nuestra gente mayor, ofreciéndole proyectos y esas cosas para hacerlo pelear entre la familia. Eso está, y eso tenemos que resguardarlo nosotros. Frente a eso, ustedes enviaron la bien, fuimos el 12 de junio a Valparaíso. Fuimos a entregar 4 puntos. Esos 4 puntos son los ejes centrales de la lucha del pueblo mapuche en general. No es solamente de Temucuicui, es del pueblo mapuche. Todos los mapuches que luchamos por defender nuestra identidad, nuestro territorio, nos sentimos identificados con los 4 puntos que fuimos a señalar el 12 de junio en el Parlamento. Así también. Aprovechar, tomar un poco de respiración también. Venimos llegando hoy día a la mañana, no mal, bien, van a disculpar un poco, andamos un poco difónicos, dicen los huincas. Decimos de que frente a todas estas actividades que tenemos, este Fagún de Temucuicui nombró una comisión política mapuche. Pero no estamos hablando de política de partido, de partidario, sino que aquí todo es política, la mía. Hasta esta movilización es política también, para demostrar que los mapuches estamos vivos. Que no nos vengan a decir a estos huincas, no, los mapuches, que no se metan con política, porque no es su tema. Claro que nuestro tema, pues, también. Históricamente, nuestro muchacho huaychave eran políticos, por eso que estamos sobreviviendo todavía. Llevamos más de 12.000 años viviendo y vamos a seguir viviendo. Por lo tanto, nombró una comisión política. Esa comisión política también hemos estado con alto y bajo. Pero aquí estamos todavía cumpliendo el trabajo. Le hemos estado dando seguimiento los 4 puntos que fuimos a plantear en el Congreso. Producto de eso, aparte de eso, esta comisión, el Fagún le dijo que también teníamos que usar la diplomacia. Tema que, ¿cómo lo entendemos ese otro tema? Por eso mismo, cuando el secretario, el que está encargado de tomar los apuntes, estaba leyendo La carta que le fuimos a entregar a Piñera el 17 y el 18, porque estuvimos el 17 y el 18 en Santiago, la comisión política, una parte de la comisión, acompañando a la familia completa del Damián Marcelo Cachillanca. Estaba su familia, su esposa, su nuera, su hija, donde estuvieron ahí, y ahí estuvimos la comisión política para ir a decirle a Piñera que tiene que echar a Chadwick y a Ubilla, porque impresentable que esos ministros y asesinos que planificaron el asesinato, no solamente de Camilo Cachillanca, el asesinato del pueblo mapuche, estén gobernando en este país. Le fuimos a plantearle, le entregamos la carta en la moneda, y el 18 fuimos a las Naciones Unidas a entregar una carta a la representante de la alta comisionada de América Latina para que se lo entregara a la encargada de las Naciones Unidas, en este caso la expresidenta Bachelet, que no tiene mucha autoridad moral, pero como tenemos que usar la diplomacia, le fuimos a entregarle la carta para que la señora Bachelet tenga el valor y la fuerza de que ella esté presente cuando se inicie el juicio del güey Chávez Camilo Cachillanca. Eso fuimos a solicitar en las Naciones Unidas. Nos recibieron todo en pleno. Producto de eso también queremos decir también de que nos invitaron para que pudiéramos entregar un informe desde la sociedad civil, dicen ellos, desde el chagún mapuche de Temucuicuy, de todos los asesinatos del pueblo mapuche y de todos los detenidos, en este caso presos políticos mapuche, me imagino, porque tiene que ver con los derechos humanos. Estamos invitados para entregar un informe o un contrainforme, porque Chile lo van a evaluar, el comienzo del otro año lo van a evaluar sobre las violaciones de los derechos humanos y en particular con el pueblo mapuche. Tenemos una gran tarea esta comisión política y el chagún mapuche de Temucuicuy, porque tenemos que hacer ese informe y tenemos que buscar alianza también con los organismos de derechos humanos. En eso esta comisión política está trabajando, estamos trabajando. Producto de eso, probablemente el 13 de agosto tenemos que volver a ir a las Naciones Unidas otra vez para poder de ahí también sentar cómo vamos a hacer estos informes donde nos violan sistemáticamente nuestros derechos humanos, especialmente los derechos humanos de la mujer. Yo ayer estuve en un evento. Nosotros tenemos que meterlo en estos mundos intelectuales y el mundo académico, porque ellos están viendo nuestras violaciones de derechos humanos desde un computador. No lo están viendo desde el punto de vista de la realidad de la que vivimos nosotros. Entonces, en ese sentido, también no tenemos la respuesta de la alta comisionada, probablemente el día 13 nos digan a nosotros, pero estamos trabajando. Por lo tanto, el chagún mapuche de Temucuicuy también, todos somos responsables. Cada mapuche que se sienta mapuche y que se sienta que tenemos que luchar, tiene que hacerse parte de este chagún mapuche de Temucuicuy. Es producto de eso, la tarea que tiene este chagún es la desmilitarización en nuestro Guaymapu, en todo el Guaymapu también. No es solamente Ercilla, no es solamente aquí, Lautaro, Vilcuno, Padre de las Casas. Es el Guaymapu completo, la desmilitarización, así como también la gran tarea que tenemos, el esclarecimiento histórico del pueblo mapuche. El esclarecimiento histórico del pueblo mapuche, tenemos que trabajarlo todo también. No es una responsabilidad de la comisión política o solamente de un grupo de lamienes que estemos. La otra gran tarea que tenemos, que está hablando el chagún de Temucuicuy, es la restitución de nuestros territorios ancestrales. Ya basta de que nos sigan invadiendo nuestros territorios también. Nosotros tenemos que empezar un proceso de recuperación de nuestros territorios ancestrales. No tenemos por qué esperar a la CONADI que llegue allá comprando las tierras. Tenemos que nosotros recuperar nuestras tierras. Recuperando también. Cuando empecemos a recuperar nuestro territorio ancestral, cuando estemos en pleno proceso de recuperación de nuestro territorio ancestral, iremos a aplicar nuestra libre determinación, que hoy día también se ha dado de tarea el chagún de Temucuicuy. Aplicaremos nuestra libre determinación como lo estamos haciendo hoy día, pese de que ayer fuimos amenazados que íbamos a ser seguidos por los milicos, por los carabineros, pero hoy día estamos en la cara de esta gente que nos han invadido, que nos han expulsado, que nos han asesinado. Estamos aquí gritándole las cosas en su cara. Por lo tanto, eso es libre determinación también de Mien Chimay. ¡Libertad a todos nuestros presos políticos! ¡Para ver, chihuevo! ¡Sí!